El amor, es una ola, una fuerza inesperada. El amor te chupa, te absorbe, te ahoga. El amor es una ola, una fuerza inesperada. Te abraza, te mece, te moja, te enreda. El amor es una cebolla. Puede ser esa ola que te devuelve sin oxígeno y la nariz llena de arena. Puede ser esa ola que te devuelve sin oxígeno y la nariz llena de arena. El amor, después de escucharte, es atesorar tu historia y que germine en la mía.